Cuando te conocí, te adueñaste de mí. Entraste en mi corazón y he vuelto a ser feliz. Como iba a imaginar que volvería a sentir este profundo amor que siento yo por ti. Abrázame, bésame, ámame, hagamos el amor. Todo nuestro placer embriaguemos, abrázame mi amor. Abrázame, bésame, ámame, hagamos el amor. Porque tú eres mi aliento, mi vida, abrázame mi amor. Hagamos el amor, todo nuestro placer embriaguemos, abrázame mi amor. Abrázame, bésame, ámame, hagamos el amor. Porque tú eres mi aliento, mi vida, abrázame mi amor.